El sábado a la madrugada, digamos, se metió gente en el predio que estamos guardando para la escuela, que es atrás del jardín 964, acá en Barrio Los Hornos. Se metieron primero varias familias y después avisamos a la gente de la municipalidad para que le avisaran a esta familia que ese terreno no se podía tomar, que ese terreno es para una futura escuela, pero hay familias que no se quisieron ir, se quisieron seguir quedando y resistieron hasta ayer, donde después de contar con la ayuda de varias organizaciones y de haber llamado insistentemente al municipio, digamos, momentáneamente se retiraron del predio, pero dejaron casillas armadas, así que no sabemos si en cualquier momento lo llegar a tomar otra vez.